No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Un hombre y su hijo iban en un burro camino a un pueblito. Mientras caminaban, un hombre los criticó. ¿Para qué es el burro sino para subirse a él? El hombre puso al niño en el burro y siguieron su camino. Pronto, un grupo de hombres los vio y afirmó: mira ese niño perezoso, muy cómodo en el burro y su padre camina. Entonces, el hombre decidió bajar al niño del burro y subirse él. Al rato, dos mujeres exclamaron: ¡qué padre tan holgazán! Arriba del burro mientras su pobre hijo camina. El hombre decidió entonces que los dos montarían al burro. Cuando los transeúntes comenzaron a criticar: ¡pobre burrito con esa sobrecarga! La moraleja de esta pequeña historia es precisamente el tema que hoy nos ocupa. No intentes complacer a todos, porque de hecho, así nunca complacerás a nadie. ¿Habitualmente cedes a otras personas porque simplemente no puedes soportar la idea de molestarlos? ¿Pones tus necesidades a un lado para cumplirle a otra persona y luego te das cuenta que no es agradecido contigo? ¿Te ha pasado? Se llama propiamente el síndrome de Wendy y consiste en mantener un conjunto de comportamientos que realiza una persona por miedo al rechazo, por una contundente necesidad de ser aceptado y respetado. El que padece este síndrome posee un rechazo y un pavor ante el abandono. Su comportamiento se observa en cualquier relación, entre hermanos, padres o incluso en sus relaciones de amistad. Todos hemos caído en más de una ocasión. Sin embargo, en este tipo de condescendencia, en esa necesidad de agradar o quedar bien y evitar conflictos, ¿alguna vez has sido servicial? ¿Has estado disponible las 24 horas y has sido, más que amigo, una persona súper complaciente? Si tu respuesta es sí, entonces te invito a analizar si en realidad esta actitud te ha evitado conflictos. Te aseguro que no. Agradar a los demás constantemente y olvidarnos hasta de nosotros mismos nos lleva seguro a más problemas. Por lo general, la necesidad de complacer tiene su origen en nuestras heridas infantiles. Aprendemos que si hacemos cosas por el otro, nos van a querer. Pero no podemos gustarle a todo el mundo. Y cuando asumimos esto, todo es más sencillo y ligero. ¿De qué forma podemos lograrlo? Primero que nada, es importante sentirnos queridos, aceptarnos, darnos un espacio para nuestro placer, perdonarnos, dejar de ser tan duros con nosotros mismos y respetarnos. A continuación te comparto algunos consejos. Piensa en 5 ocasiones en las que intentaste complacer y dejar a un lado a tus deseos o necesidades. Escríbelas y plantea otra forma de haberlas podido manejar. ¿Qué pudo haber pasado? Tenlo presente. ¿Tus temores son reales? Ser complaciente te atrapa en una prisión y tienes que ser consciente de que debes salir de esta. Establece tus propios límites. Define lo que para ti es aceptable y lo que no. Aprende a identificar y etiquetar el tratamiento inaceptable y poner límites al comportamiento de los demás. Ayuda porque realmente quieres hacerlo, no porque tienes. Pregúntate siempre: ¿haces las cosas para que los demás no se sientan mal? ¿O las haces porque realmente te nace hacerlo? Si no quieres hacer algo, simplemente aprende a decir no. 2 simples letras. Por último, aprende a pedir lo que realmente quieres, a expresar tu opinión y a recordar a los demás que tienes preferencias. Verás cómo tú y los otros se van a sentir mejor. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.